Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estamos comenzando con esto que hemos dado en llamar Good Karma Radio Show, pero a la carmadito que me vuelvo loco. Tengo un nivel de excitación con estos niños cantando en español que no os cuento. Y además tengo público, así que a la carmadito, bienvenidos a este programón a las corridas. Estamos todos iguales a las corridas. Muy buenas tardes, Zeta, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, niño. Hoy tengo público. Tenemos a mi querido Currox y Sabri. Ha faltado Uy. Mi china, pero a falta de mi china tenemos un Sven que está ahí y hemos estado toda la tarde de parranda, así que hemos llegado justo para hacer este programa. Excelente, excelente. ¿Cómo estás vos con este último día de 29 años? Pero niño, lo acabo de estrenar, ahora sí lo puedo contar. Me he hecho un tatuaje en todo el brazo que vais a flipar, después lo voy a mostrar. Acabo de salir de mi sesión de tatú. Todo el mundo me dijo, ve, háztelo, que no te duele, niño, es como una cosquillita. Quiero dispararos a todos en la frente por decir que no me iba a doler. Porque niño, pero que si sabía que me dolía así, no me lo hacía tan grande. Me hacía una inicial nada más, así que nada, estoy muy contento con mi tatú, me lo estoy mirando y nada, estoy más que feliz. Te cuento que esa locura que tenés y que le transmitiste a la gente la semana pasada, nos hicieron estallar nuestra centralita y hay mucha gente que está dejando deseos de feliz cumpleaños para mañana, Leo, para tu cumpleaños. Así que vamos a ir pasando a medida que vaya pasando el programa, vamos a ir pasando unos lindos saluditos para vos. Pero me encanta que los carmaditos estén ahí deseándome felicidades y que también me manden un globo, un rapi, algo, y que me enviéis el regalo, porque quiero imaginar que el pulpo habrá recibido mi sillón de la gente de Ángel Mueble con el león ahí. Sí, tiene que estar. Me parece que no llegó todavía. Otra persona que estuvo cumpliendo años el día de ayer es nuestra querida amiga Jessica, que está estrenando sus adorados 23 años. Pero genial, pero que esa niña con 20, con esa niña, con esos 23 que está cumpliendo, 23 años, está en plena juventud, así que le mando un beso a mi querida, justo acaba de enviar un WhatsApp, no le he leído porque si ya corría, pero besacos de parte de todos los carmadictos, que fue piedra fundamental de este programa. En el segundo, ella hasta vino a cantar y ahí ha estado. Siempre haciéndonos el aguante y está siempre, ahí al pie del cañón. Por supuesto, muy bien, muy bien. Niño, que cuentes las redes, porque quiero volverme loco con todos los mensajes. Y Sí. A ver, nuestro WhatsApp está habilitado y, por supuesto, está estallado. Es el 11-6400-7047. Recuerden que también nos pueden escribir a través de la app de Radio Box, que tiene, por supuesto, su interfaz súper amigable con el super botón para que nos envíen mensajes, fotos y todo lo que quieran. Así es, mis queridos carmadictos, y obviamente nos podéis seguir en todas las redes, Facebook, YouTube y Instagram como Good Karma Radio Show, pero donde la hemos cagado lo va a contar mi amigo Brix porque lo sé. En el Twitter, por supuesto, somos Good Karma Radio 1, ¿por qué Zeta? Porque somos los putos amos, y hablando de los putos amos, le recordamos a la señora del Luismi y a su tía, la de el Arjona, que aquí en este programa no se va a pasar ni Arjona ni a Luismi, aunque hoy, la verdad, con la temática que tenemos hoy, niño, tranquilamente podríamos haber metido algún coberazo de esta gente, porque vamos a contarle un poco a los carmadictos que hoy el programa va de puros artistas no hablo hispanos que han tenido sus versiones en español. Dedicado enteramente este programa para señorita Grey, que si estaría acá, ya estaría desnuda. Habría dejado sus transparencias a un lado y su corazón estallaría de fervor, porque ella ama las versiones en español. Así que besamos, niña, para ti. Saludos para ti, bella señorita Grey. Pero por supuesto, pero sí. Bueno, y no me acuerdo con qué vamos a empezar. No me acuerdo. No importa. Hay que lo cuente. Tenemos tu segmento con... arrancamos con una cortina de Gimme Gimme, si no me equivoco. No creo que era así. Era con otra cosa, pero no. Eran con dos temas seguramente en español. Pero bueno, no sé, que se arranca el programa de una, pero que me he perdido, la verdad... Dice el pulpo, dame de Ava, dice que le vamos así a pasar, pero bueno, entonces, nada, después le contaré por qué hemos arrancado con dame. No, acá me estáis engañando. Ah, porque ya salieron al aire Un Día Sin Ti. Claro. Ah, pero con razón, pero niño, que me aclaren el programa, porque yo acabo de llegar y estoy en el umbral de mis 38, que ayer un poco me fui acá. Es verdad, vamos a ir con ABBA, que si hay un grupo que ha sido pionero en las versiones en español, ha sido los niños de ABBA. Porque en esa época, vamos a recordar un poco a finales de los 70 u 80, no era muy común que artistas no hablo hispanas cantaran sus versiones en español. Generalmente se hacía una traducción al español y algún artista local de por aquí se adoptaban miles de versiones que eran de afuera, en inglés, y artistas nuestros locales hacían su versión en castellano, pero no que el mismo artista hiciera una versión en español. Y ABBA en esto la ha roto y la ha desfasado. No sé si por la claridad, no creo precisamente, porque algunas palabras como que no se entienden, vamos a decir, es un poco complicado. Pero bueno, si todos recordamos a alguien, vamos al tema que al pulpo le encanta y que se llama Dame, Dame, Dame. un hombre o amor esta noche, porque había dos versiones, una que decía dame, dame, dame, un hombre esta noche, y después ¿sí? Aciornado por el dame, dame, dame, amor, que para mí queda como un poco más sexual, que dame, dame, dame, un poquito de taca, taca. Pero bueno, como al pulpo le encanta que le demos amor, vamos con Ava y su dame, dame.

Bueno, acá seguimos, continuamos con este súper especial Z, que me encanta el programa de hoy, ¿eh? Me encanta con la temática. Súper especial Z, así como título, súper especial Z. Vamos con los temas en español, de la A a la Z. Está sonando Yudón. Bueno, acá no voy a poder ser muy objetivo, que digamos, esperé la versión en español de este tema desde que supe que existía. Primero lo suponía, lo torturaba a Z preguntándole, hasta que después fui a la fuente que tenía que ir, y el Gessle en 2016 me dijo, sí, el tema existe, lo tengo guardado en un baúl, ¿vos crees que tendría que utilizar esto? Me dijo, pero por supuesto. Por supuesto, igual en niño 2016, como que la verdad que te estás viniendo muy arriba, eso fue muchísimo tiempo antes, fue en un chat del 2006, tenés razón. En un chat le agregué el 1. Alá. Y sí, y desde que el Gessle le dijo que la versión existía, este niño ha esperado la versión. Y la verdad que a mí particularmente es una versión que me gusta, pero muchísimo. Más allá de la letra, a mí interpretada como está, sí, me parece increíble. A mí no entiendo cómo habéis dejado afuera semejante versión de afuera de baladas en español en su momento. Yo tampoco. En su momento habéis dicho de que no se podía poner por una cuestión de copyright con Desmond Child, y para mí fue lo que realmente pasó. Gessle después, ahora, cuando lo ha editado, ha argumentado de que bueno, que teníamos muchas versiones en baladas en español. Oiga, señor, eran 12 nada más. Claro. No era una colección de 48 temas en 3 volúmenes. Eran 12 nada más. No le costaba nada. Muy raro y nada, el tema está muy bueno y encima cayó en un momento muy especial con otro peso y otro contenido, creo, también. Pero sí, porque a mí la letra me encanta. Cuando Marí dice Torre de Babel, un idioma para cual, pero niño, eso me empalmo, que no puede ser lo bonito que la canta, ¿no? ¿Cómo me encanta. Dice Torre de Babel, un idioma para cual, pero ahora, tío. Yo enloquecí literalmente, Spotify me tiraba anuncios diciendo, vas por la escucha número 600. Muy bien, niño, que le des muchas escuchas, porque si tenemos que depender de gente como señorita Grey, no va a obtener ni media. Así que lo tenemos que escuchar nosotros. Y así que bueno. Es muy bonito. Es hermoso escuchar a Marí cantando canciones en español. Sí, por supuesto. Haciéndolo también. Recuerdo al Monchi Balestra. Yo soy de Rosario, una vez cuando habían salido las versiones de Have a Nice Day y pasaban Lo Siento, Monchi Balestra dijo, pero que esta niña de Roxette se debéis estar comiendo algún niño latino, porque no puede ser que pronuncie, pero tan perfecto, que a mí no jodáis, que se debe estar comiendo algún niñato de por ahí, de por Latinoamérica. Ahí en Marbella. O en Marbella, pero el Monchi no sabía todavía de que María iba a comprar una casa en Marbella. Así que nada, vamos a escuchar. Tú no me comprendes y seguido vamos con directamente a ti. Una noche más que me paso sin dormir porque hay algo que más llama. Sin embargo, tú, tan dormido y tan natural. Te he dicho ayer, yo no puedo estar así, necesito más amor. Entonces tú, encendiste la televisión. Aquí estoy, mi amor. Si estoy mal, tú me ves bien. Si pregunto quién soy yo, tú no sabes quién. Cuando voy a entrar, es que tú vas a salir y la vida se nos va. Torre de Babel, un idioma cada cual. Querido Z, aquí Roxana desde Rosario. Quería desearte un excelente cumpleaños mañana domingo. Acordate de pedir los tres deseos que se van a cumplir y pasarla genial. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hola chicos, soy Iván, Ivo de Rosario. Bueno Zeta, te quería mandar un feliz, pero feliz cumple para mañana. Espero que la pases lindo, que lo disfrutes. Espero que pronto nos podamos volver a ver. Y te dejo, bueno, un abrazo gigante. Lo mejor. Saludos. Karma Radio Show. Lo siento, mis lágrimas fueron en vano. Será. Llévame. Fecha especial. Al aire, pero yo estoy flipando porque a mí si hay algo que me gusta es baladas en español, lo voy a decir acá y vengan de a uno que el Z va a atender a cada uno y ustedes, porque a mí siempre valoré, estoy hablando netamente de Roxette, que habéis sacado un álbum completo en español, siempre valoré que habéis hecho todo un álbum, no me importa lo que estáis cantando. No fue un tema, tal cual. Claro, fue un álbum y no solamente lo que estabas diciendo en las canciones, si tenían sentido con las letras en inglés, que realmente el Luis Escolar hizo todo lo opuesto, pero bueno, a mí realmente nunca me interesó. Siempre el peso de cada palabra. Claro, ¿cómo Marí lograba interpretar algo en un idioma que no era el suyo? Para mí esa es la capacidad de un artista, llegar y a mí, tanto Un día sin ti como No sé si es amor, o inclusive hasta Soy una mujer, me llega de la misma forma. La expresión y la interpretación que tiene Marí en los temas de Roxette también me parece épico. Para mí va a ser épico, y ni hablar de los que a mí más me gustan, como Tú no me comprendes, o Lo siento. O Lo siento, wow. Sí, Lo siento. Bueno, vamos a cerrar el programa con Lo siento, porque creo que para el Brix y a mí, nada, está ahí en el top 10 de las mejores letras y de lo mejor pronunciado. Pero bueno, estamos ahora escuchando a nuestro niñaco, Eros Ramazzotti. ¿Cómo me gusta el Eros Ramazzotti? Y sobre todo la versión que vamos a pasar. Aquí ya nos venimos un poco más a los 90, creo que fue en 92, 93, cuando Eros lanza Cosas de la Vida. Y aquí primero se escucha su versión en italiano y luego su versión en inglés, porque aquí ya los artistas estaba como más ya en auge el artista que pegaba con un tema cantado en su idioma natural, o bueno, Eros Ramazzotti en italiano, después hacer su versión en español para conquistar al mercado hispano. Y bueno, habéis hecho su versión en español y no contento, Eros, con su versión completa en español, dijo, tráiganme a la señora Tina Turner que quiero cantar con ella. Sí, en realidad creo que habrá sido al revés, le habrán dicho a Tina. Tina, ¿quieres cantar con este niño de Italia? ¿Con quién? Habrá dicho a Tina. Es un niño que la está pegando, ha pegado en Sudamérica, pero bueno, aquí no entra en Estados Unidos. Bueno, tráiganmelo, a ver si es guapetón, tráiganmelo, dijo Tina. Y si habéis mandado una versión de Cosas de la Vida con Tina, que a mi gusto sigue siendo una de las Fuego. Mejores y de las que más disfruto, y es escuchar la canción y recuerdo el video, porque era un video donde ambos estaban impecables y terminan ahí cantando una ronda con gente. Y nada, no voy a dejar de hablar y vamos a escuchar Cosas de la Vida de Eros Ramazzotti y Tina Turner, que es impecable. Juntar a ti en cualquier cosa que se Tina no puede salir mal, así que vamos con Eros. Situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Yeah.

Hola Zeta querido, muy feliz y bendecido cumple. Espero que pases un gran día y sabes que tus oyentes te amamos. Sos súper groso. Un beso enorme de Artemio y Floppy. Ahí volvimos y Scorpion no podía faltar con su versión tampoco, Zeta. Pero por supuesto que no podía faltar. Hola. A veces que se un tema. No. Un tema muy especial y muy particular. Que había llegado también en un momento muy particular de la humanidad. Se había convertido en un himno no oficial, dicen, de la caída del Muro de Berlín. Por esto mismo también tiene su versión en ruso, que no la escuché, pero bueno, debe ser interesante buscarla. ¿En ruso? Pero que eso hubiese sido muy interesante cuando hagamos el especial de ruso. No tenemos esa Eugenia aquí en vivo y en directo. Hay que pasarlo. Sí, sí. Así que bueno, vamos a escuchar este excelente tema con esta linda versión. Este tema está presentado por nuestra amiga Maylin Frías Studio, que es máster internacional con sus cursos para todo lo que es la belleza de las uñas. Así que Pulpo, vamos con el tema.

Distribuidora Maná. Asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad de marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos, llámanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 48 80. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná. No somos un reparto más. Somos tu mejor opción. Vía Ángeles Muebles. Muebles y tapizados con diseño y estilo. Atención personalizada en Avenida Los Lirios, ex 24, número 4826, San Francisco Solano. Teléfono 11 50 22 0314. Pagá en efectivo, transferencia bancaria o solicita tu crédito personal en nuestro local. Búscanos por Facebook e Instagram como Vía Ángeles Muebles. Recordá, Vía Ángeles Muebles. Diseño y estilo para vos. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Karma Radio Show. Un día sin ti. Dame, dame, dame amor. Hoy, como siempre. Sola otra vez. Kika Especial. When I was young, I never needed anyone. Bonito, porque también me gusta mucho Celine Dion y creo que lo he contado al aire, pero además de coleccionar CDs de Rosette, en su momento yo coleccionaba todos los álbumes de Celine Dion y algunos singles y me gustaba tenerlos. Así sabemos. Sí, bueno, no creo que lo he contado porque realmente de lo único que he juntado toda mi vida y que ya no tengo un espacio físico ha sido de Roxette. Y hablando de Roxette, te hemos escuchado cantar en francés también, tema de Celine. No, bonito, bonito, pero no lo voy a cantar ahora. Hablando de CDs, mi querido perro amigo Currox bonito, mi querido Gerardo, me ha traído de regalo de cumpleaños una edición de Dardo Bandas, del single de Marie, que la he buscado desde el día que la he visto que la tenía en sus manos. Y lo he persuadido, que cuando el Currox la tiene en sus manos, pero que yo flipo. Tú lo ves en sus manos y lo quieres. Es así, lo ves en sus manos y dice, quiero tenerlo. Pero bueno, vamos a hablar del single netamente aquí. Nada, es la típica versión de Dardo Bandas en versión glossy, pero hubo una ínfima tirada en que el código de barras, ese código de barras que trae cualquier CD, como cualquier CD comercial, las barras están todas como que le ha agarrado el firulete, han salido todas en formas circulares, como si fuera un sacacorchos, no sé qué ha pasado, y bueno, esa poca tirada, que creo que no sé cuánto habéis sido, ha quedado como la figurita difícil del Dardo Bandas. Bueno, mi querido Currox me lo ha regalado por mi 38 aniversario el día de mañana, así que gracias, perro, porque sabes que te quiero, niño, que me has venido a visitar. Y ahora cuando termine el programa te voy a dar de langüetazos así en la cara. Así, ¿él sabe? ¿Sí? Pero bueno, volvamos a Celine, que me he ido mucho por las ramas. Y Celine, habéis hecho una excelente versión de All By Myself, cantada en español, que se llama Sola Otra Vez, y hay alguien que también canta muy bien e interpreta mucho más que bien, es Celine. Realmente tenía otra versión para traer que se llama Amar Haciendo el Amor, pero no es una versión conocida, pero a mi gusto es impecable como lo canta Celine, debe estar teniendo o pipoteando con el mismo marido que en su momento atendía a Marie, porque la verdad son las dos, lo hacéis muy bien. Pero bueno, vamos a escuchar de Celine Dion, Sola Otra Vez, y quise volar y conocí la soledad. Jugué al amor sin entregar, sin esperar. salgo a buscar alguna huella, una señal, hacer mi sueño realidad, poder amor. Quiero saber cómo es que siente una mujer. Mi corazón no aguanta más la soledad. No sé vivir sola otra vez, sin amor, sola otra vez. Estoy aquí sola otra vez, sin amor. Hola Leo. Bueno, acá desde Pueblo Ester, tus amigos, Clau, Mauri y los Messis. Queremos desearte un feliz cumpleaños. Desearte lo mejor del mundo, que te lo super mereces. Te queremos mucho. Y esperamos vernos pronto. Sí, te extrañamos mucho, Leito, señor Z. Bueno, te mandamos muchos cariños, cariños, cariños, cariños. Bueno, te queremos mucho y esperamos vernos pronto, así conocen a los Mellis. Bueno, abrazo fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Y saludos a todos los de la radio. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Este es nuestro WhatsApp, 11 6400

eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Mira mis ojos. Mira mis ojos. Radio Show. Un día sin ti. Dame, dame, dame amor. Hoy, como siempre. Sola otra vez. Fisca especial. Ahí volvimos. Y parece que el año 1995 fue un gran año en el que a todos se les ocurría hacer sus versiones en español. También fue el caso de Madonna, que sacó un álbum de baladas, no precisamente baladas en español, pero un álbum de baladas. Se decía que era para aplacar un poco la imagen de Madonna, que por ese año venía como muy, muy power, muy, muy hot, y necesitaban calmarla un poco. Estaba un billetazo. Esa señora estaba un billetazo. Tal cual. Y dijeron, bueno, a la que te pongas a cantar baladas. El consejo fue baladas, tranquilízate un poco, nena. Y venía el bonus track de la versión en español, que justamente la adaptación la hizo un argentino, el Paz Martínez. Yo no sabía. Excelente, yo sí lo sabía desde el momento cero y dije, ¿por qué no habéis agarrado Rosetta? Oh, sí, sí, es verdad, sería otra la historia. Muy diferente, y señorita Grey estaría muy contenta. Ahí está, así que esa es la info del tema. Seguido va a sonar Titanium, también cantado en español. Tiene una perlita de... Una perlita de dato este tema. Si bien es de David Guetta, la producción es de DJ Deró, el DJ argentino, cantado por una chica que no me acuerdo en este momento cómo se llama, May. La chica esta se llama May, no es Sia la que canta. La versión es original, pero está producida por DJ Deró. Muy bien, y nada, quiero aprovechar y mandar unos saludacos, porque sí, veo que todos te estáis mandando. Muchísimas saludos al Z. Y nada, me gusta que envíen sus saludos. Pero bueno, nada, quiero primero y principal, y voy a hacer un fe de ratas, porque la verdad que no es que me he olvidado. Mi querido y gran amigo Maximiliano, al igual que mi querida Lucina de Rosario, habéis cumplido años los dos el mismo día, pero habéis sido un martes. Y yo dije, si lo saludo un sábado antes, falta muchos días y no se saluda a la gente antes. Si lo saludo después, se ha pasado como un montón de días. Y bueno, tuvieron mis saludos por separados y en su día, pero no los he saludado al aire. Y mi querido Maximiliano merece, al igual que Luisina, que yo salude al aire. Porque si hay alguien que habéis hecho unos CDs tan bonitos y lo habéis vuelto tan loco como lo he vuelto a él, así que nada, besacos al Maxi y besacos a Luisina, que ahora estamos hermanados por el tatú. Ahí me sumo. Vida. Así que sí, besacos a los dos y aprovecho, o sea que saludo a mi amigo Maxi, a su mamá Moni y a María Madeus, que seguramente está flipando con los temas en español, porque los debe saber todo, los debe cantar frente al espejo con el peine en la mano, seguramente. Y después, bueno, a todos los que estáis escribiendo, que son muchísimos carmaditos, a todos y a cada uno, les mando un besaco a todos, no quiero nombraros a... porque son muchos, muchos. Sí, sí, bueno, sí, está colapsada hoy la centralita. La centralita ha colapsado, iba a ser la colapsita centralado, no, al revés. La centralita ha colapsado. Así que nada, niño, ahora sí, si quieres que presente tu... Para ver, Mari La Fuente de acá de Solano también manda saludos para Zeta, dice que mañana pase un feliz cumpleaños. Muy bien, gracias. María Laura Crow también está mandando mensajes, está del otro lado. Claudio Canata, la tía Griselda está desde el otro lado escuchando, también manda saludos. Así que bueno, ahí estamos. Entonces vamos con el tema de Madonna y verás. Thank you.

Hola, soy Silvana de San Fernando. Quiero desearle muy feliz cumpleaños a Zeta, que cumpleaños en el día de mañana, y les mando un beso a todos. Este saludo desde Rosario, que viaja a Buenos Aires, es para mi gran amigo Zeta. Él sabe que es como un hermano para mí, lo quiero mucho, así que mis mejores deseos para su vida y para todos sus proyectos. Amigo, muy feliz cumpleaños, te quiero mucho, un abrazo grande y nos vemos pronto. Como me gusta la versión, siempre se lo he dicho a mi amigo Brix, esa versión en inglés, y cuando descubrí su versión en español, dije, la tengo que traer. Pero Jeca, antes, tendencias. Voy a hacer un fe de ratas, así como no había saludado a mis queridos Max y Lucina, pero me estoy volviendo loco porque me acaba de escribir Moni, la mamá del Max, y me dice, y a mí no me envía saludos, Zeta, que he cumplido los años el día miércoles. Y pero, ¿eso qué sabía? A ver, pero si yo sabía, estaba ahí comiendo torta, chocotorta. Pero a ver, nada, mi querida guapetona, que a ver, si hay una señora más buena y que habéis tenido un niño tan bueno como el Maxi, es Moni. Definitivamente es una de las mamás más buenas que conozco, así que le mando un besaco y un abrazo, y el Brick se suma al saludo, porque habéis cumplido encima nada más y nada menos. Por supuesto. Sí, por supuesto. 58, ahí clavado, así que habéis... Aplausos. Hay que jugarlo a la quinela, el 58 ahí clavado, porque nada, porque lo vamos a jugar. Así que nada, besacos, Moni, y cuando esté por Rosario, quizás algún fin de semana largo en el mes de agosto, voy a estar escribiendo para nada, para que... Besos. Bueno, ahora sí, ¿y por qué estamos escuchando el Dance Monsky? Porque el Dance Monsky. Bueno, niños, es la edad, voy a cumplir 38, el corega no me pega la dentadura, baja, así que vamos a estar escuchando una versión en español de la niña Betsabet. ¿Es así, Brex? Sí, sí. Bueno, que el Brix me acaba de decir que la habéis pasado al aire. Yo no recuerdo haber pasado ningún tema cuando estaba Señorita Grey, que la habíamos pasado al aire, pero quizás habíamos despedido a esa Señorita Grey y por eso la habíamos puesto. No sé qué. El año pasado ya, el año pasado. Lo de despedir, no. Señorita Grey ha dicho, no quiero estar más con ustedes y el oso borracho que me acosa, así que los dejo un poco libre y ya volveré. Espero que así ha firmado un contrato con Wayne Docha, que seguramente en algún momento se va a estar llamando para que cumpla su contrato. Si no, acá habrá una demanda. Porque así va a ser. Habrá una demanda y tendrá que venir Señorita Grey con sus transparencias a cantar todo baladas en español. Como una probation. Y sin leer la letra chica del contrato. Eso, y sin leer la letra chica del osito que le quiere dar la letra chica. Pero así va a ser. Niño, no sé si tú quieres mandar algún saludico a alguien más. Sí, un saludo para Dayana, para Mima, que están escuchando el programa, y para todos los oyentes de y clientes del Multishop, que estos días me comunicó que mucha gente escucha el programa, así que gracias. Besacos a todos ellos, y obviamente, bueno, a todos, a los que habéis mandado mensaje, a Roxana, a mi querida Roxy, a todos, a Adrián Basochi, a Maxi, a todos los que estáis escuchando, que como siempre, el doctor Shiroma, que habéis escrito y me ha dicho que le ha gustado, no me dijo nada todavía, se le ha gustado mi tatú, estoy seguro, estáis flipando y dijo, quiero uno, yo también quiero uno, porque nada, así que besacos a todos y vamos a escuchar. Roxy, abrazotes a Roxy. Vamos a escuchar el Báilame, Báilame, Báilame de Betsabet y seguido a eso, Como la lluvia en el cristal de mi querida Marí. Y ahora, Marí, te tengo en la piel. Nada guapo. Estás aquí conmigo y guía mis pasos. Y guía mis pasos, niña. No me guíes a la luz. Porque si me llevas a la luz contigo, no, todavía no me quiero ir, ¿no? Espera un poquitín. Espera cuando me llegue. Nada, vamos con Báilame, Báilame, Báilame. Bueno. Dicen, oh Dios mío, yo te vi brillar. Veo tu mano y la quiero agarrar. Me quedé loca cuando yo te vi pasar. Y ahora ruego por volverte a ver bailar. Buenas noches, chicos, acá Maxi desde Valencia, 1:27 de la mañana, pero bueno, nobleza obliga, después del saludo 3 semanas tarde del señor Z, debo saludarlo por lo que va a pasar mañana, porque si lo digo trae mala suerte, así que le mando un abrazo gigante, él sabe que lo quiere un montón y sigan así, los quiero. Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. las emociones sin vivir tanto desamor. Aquí no entró nunca el sol. Cuántas ilusiones más sin compensaciones, corazón, ¿cómo te pones? Pasé por la vida sin pisar, sin amar, la gota perdida. ¿Cuántas veces he sufrido soledad? ¿Cuántas veces he caído por confesar la verdad? He dado tanto amor, tanta pasión, como loca por la vida, sin control, sin salida. Pasé por la vida especial. Muy bien, pero cómo me gusta esta canción de Reason, esta hermosa canción, hermosa letra. Se la dedico a nuestra señorita Corim, que sé que le gusta. A ella le gusta. Hubastank no realizó su versión en español, pero bueno, encontré una versión muy linda que se ajusta bastante para esta ocasión. Está interpretada por José Cañal, que realizó esta versión con una muy buena interpretación y conserva un poco el espíritu, así que para mí está muy bien. Acabo de recibir un mensaje internacional para el señor Z. Tenemos bien, a alguien, pero me encanta. Tenemos a alguien del otro lado del continente y no es Gesle. Me dice que allá son la 1:43 de la mañana. Nuestro querido Ted está escuchando y te quiere saludar por deseándote un muy feliz cumple para mañana. Taxo mi, que sale bien, pero Ted es un golazo. Si hay niño que habla mejor español que nosotros, Ted Camprata Ductic. Espanca. Así es. Sara, taxo mi que sarete. Así que todo nuestro programa va a ser un muy buen curso de español para él el día de hoy. Pero que siempre. Que escucha todo, pero que escucha y entiende todo. Pero es una genialidad de la ducha. Realmente le agradecemos por el tema de que se quede hasta tan tarde. Son las 2 de la mañana ya y está firme. Como el Maxi que está ahí en claro, en por Valencia, supuesto. Ahí haciendo el aguante al programa. Esos son los carmaditos que queremos. Muy bien, bravo por todo. Gracias, gracias. Así que bueno, vamos a estar escuchando entonces esta versión de La Razón por José Cañal, este muchacho de España, y este tema está presentado por Vía Ángeles Muebles, diseño y estilo para vos. Búscalos a los chicos en Instagram y recordá que con tu compra tenés descuento. Vamos. Pero sigo aprendiendo. Hoy solo sé que yo te hice sufrir. Antes de irte, déjame decir que hoy. Es el lugar, Good Karma Radio Show. Así es la ley. Hay un ángel hecho para mí.

¿Sabías que en Argentina más de 6 millones de perros y gatos viven en la calle? La esterilización evita el sufrimiento de miles de animales sin hogar. No compres uno de raza. Adopta uno sin casa. Esteriliza. Adopta. Ayuda. Castración a bajo costo, con los mejores profesionales y al servicio de los que no tienen voz. Comunicate por asesoramiento y solicita turno. 11-41-94-6837. Atendemos en Quilmes Oeste. Seamos dueños responsables. Ellos te lo agradecen día a día. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te ama. Hola amigos de Good Karma, soy María Madeus. Quería dejarle un beso gigante a Don Zeta, que mañana está cumpliendo añitos. Sabes que te quiero mucho, que te deseo lo mejor y que espero que puedas seguir cumpliendo muchos sueños. En breve festejaremos con pizzas de mi autoría, prometo. Un beso para todos. Nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Hola, hola. Este es un mensaje para Zeta, que este domingo está cumpliendo años, 40 hermosas primaveras y un par más. Zeta es mi amigo de hace muchísimos años y nos conocimos a través de Roxette y hemos compartido infinidad de cosas, viajes, recitales, comidas, noches sin dormir, malos momentos, pero también de los buenos, de los más lindos. Y estoy segura que vamos a seguir transitando todo esto juntos hasta siempre, porque es una amistad para siempre. Te quiero mucho y te mando un abrazo, pero súper apretado. Diana. Hola Zeta, muy feliz cumple, te deseo lo mejor, soy Corin, te amo, que lo cumplas muy muy muy feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Solo dos cuerpos jugando a amar. Juntos en la oscuridad, fuimos queriendo cada vez más. Nada podía cambiar. El paso tiempo nos quiso alejar y nuestro amor pudo más. Bueno, ¿a qué edad saben quién está por darme una vuelta más al sol? Sí, nuestro querido Zeta. Así que bueno, hay palabras que no se pronuncian por anticipado, pero sí, esta señorita Grey, que hace mucho que no los acompaña, quiere estar presente en un día tan particular, mandando un abrazo y un beso enorme y toda la felicidad. Así que bueno, besitos, señor Zeta, que disfrute mucho de su día. Besitos para Brix, besitos para El Pulpo, besitos para toda esa audiencia hermosa de Good Karma Radio Show. Hola, soy Silvana de San Fernando. Quiero desearle muy feliz cumpleaños a Zeta, que cumpleaños en el día de mañana, y les mando un beso a todos. Quería mandarle un saludo al Zeta porque al final no me han dejado salir de la escalera y están todos desde que te dele. Yo le había hecho un tupper con unos porotos que le había juntado y un día que el pulpo no los comió, se los guardé para el Zeta porque él todo lo que le da también come. Así que nada, Zeta, te mando un saludo. Gracias, abuela, por estar este ratito. Sí, gracias. Así... Pensé que te habías muerto del otro lado, porque te quedaste ahí, digo, capaz que palmó, porque no sé quién es más viejo, si el Zeta o el Brick. Alguno de los dos debe estar ya usándole los pañales plenitos. Yo tengo un descuento con el BAN, que si querés, ellos te dan los dos bolsones del plenitud. Y con eso te olvidas de ir al BAN, estás ahí sentado en la radio, y si querés que cagazo te meas, porque te lo absorbe el pañal. Si usted lo dice, abuela, debe ser efectivo. Pero sí que son efectivos. El Corega y los plenitos nos faltan a esta edad. Pero bueno, le mando un beso al Zeta, que seguro se mantiene bien este chico. Y ahora que tiene el tatuaje, se quiere hacer el peine viejo. Así que bueno, le mando un beso y me voy porque me parece que ahí vuelve del baño. ¡Chau, carnalito! Ahí está. Hasta luego, abuela. Así que bueno, Zeta. Así que bueno, nada, niño, nada. Pero que me levanto. Y que me meten a la vieja. Y que encima no me ha dejado el tupper con porotos. Pero bueno. Menos mal. Sí, señora, vamos a decir que si acá hay uno grande, es usted que tiene como 110. Así que acá no venir a joder. Nada de pañales plenitud ni de Corega. Por ahora, pasamos. Tatuajes. Por ahora, tatuajes. Señora, usted porque ya no se puede tatuar. Pero, ala, sí. Por ahora, tatuajes. Bonitos tatuajes. Qué bonito el programa, niño, porque se ha pasado volando y que la gente como Aldo y Susi de Rosario están mega contentos. Dice ahí que hay mucha gente que está buscando con el Shazam las versiones porque no las conocían. Y es bonito. Mucha gente que no conoce del idioma, del inglés o de lo que hemos pasado, también le gusta escuchar en español. Hay gente es la idea. Que no es tan crítica como el fanático cuando ha salido el balanese en español. No está ahí observando el detalle. Hay gente que le gusta simplemente escuchar en el idioma nuestro. Así que bien, por eso hemos hecho este bonito programa. Me encantó el programa. Y bueno, Zeta, espero que mañana tengas un excelente día, que te haya gustado todos los mensajitos que te mandó la gente, que comas muchas cosas ricas. Eso quería agradecer una vez más. Gracias, Carmaditos y Albrecht, que habéis estado ahí insistiendo. Y no sé cuántos dineracos le habréis pagado para que manden tan bonitos mensajes. Seguramente Guaidoncha ha puesto la pasta ahí y ha dicho, nada, todos buenos, y bueno, muchas gracias a todos. Es bonito siempre recibir mensajes. Es bonito cumplir 38, no tanto. Ya los 35 me gustaban, pero 38 ahí como que ya no me está gustando el número, pero bueno, los cumpleaños se celebran siempre porque la vida se celebra, niños, que para eso ahí estamos en este mundo. Así que nada, gracias a todos, queridos canales. Muy bien, así que bueno, gracias por acompañarnos una vez más junto al excelente equipo de trabajo que nos acompaña cada fin de semana en los controles y puesta en el aire. Estuvo nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, comandando todo ahí en la radio. No ha aparecido la señora Claudia a mandarme mi saludo de cumpleaños, pero bueno, seguramente mañana me va a llamar y me va a escribir y me va a decir, pero ahí está. Radio se pone de fiesta y aquí comeremos todo torta y pastel en tu honor. Así que bueno, comandando todo ahí la señora Claudia de Aporto. Muy bien, en la asistencia de producción nos acompañó como siempre la señorita Corim. Por supuesto, recordad, niño, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Y del otro lado de la conducción, mi querido liberado y hoy más español que nunca, es el hombre. En la conducción, mi coequiper, el señor Zeta. Recuerden que nos encontramos en 7 días y que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadicto, buena vida. Buenas noches, hasta pronto. Poco a poco me olvido de ti. Es natural, las cosas son así. Me equivoqué, buscaba un corazón hecho para mí, mi mitad. De pronto la vida cambió de color, el viento bailaba.